con ustedes del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús le puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. El Evangelio de hoy nos presenta el buen pastor, Cristo como buen pastor. Esta figura de Jesús como buen pastor es quizás una de las más hermosas con las cuales Jesús se presenta. Se le presenta a un mundo de pastores, entonces entienden perfectamente bien el lenguaje que Jesús les quiere dar, pero aparte el pastor y las ovejas expresan de una manera muy tierna y muy profunda lo que significa el amor de Dios para con nosotros. Es la imagen más hermosa que tenían también los primeros cristianos. En las catacumbas hay una pintura del buen pastor que lleva la ovejita, que es Cristo que lleva la oveja sobre sus hombros. Es el que deja las 99, pero va a buscar a la ovejita perdida, la solicitud del pastor por cada una de esas ovejas. Y ha querido manifestarse como buen pastor, esa imagen del buen pastor, como verdadero, como noble, como totalmente distinto a un mercenario. El mercenario va a trabajar porque le pagan para que cuide las ovejas. El buen pastor no es un mercenario. El buen pastor es el que tiene las ovejas propias y las cuida, las quiere y da la vida por la ovejita, porque allí tiene invertido toda su vida. Todo está en la oveja, aunque sea una, tiene todo. El mercenario ve que viene el lobo y sale corriendo porque la oveja no le interesa, solo le interesa el dinero que le pagan por la oveja, pero la deja y sale corriendo. En cambio, el buen pastor va a dar la vida por las ovejas, dice Jesús. Analicemos un poquito. Jesús fue hecho pastor desde el momento de la encarnación y nace de una pastora. Eso es lo más lindo. Es el pastor que nace de una pastora. La Virgen es pastora, es la que pastorea también a las almas. Y él nace de esta mujer pastora. De hecho, la Santísima Virgen, que está allí, la de Fátima, se le ha aparecido a tres pastorcitos en Fátima. Tanto cariño y tanto amor tiene Dios por los pastores. Y hay mozo detrás de todo esto. Y ella es fundamentalmente la pastora que nos pastorea a nosotros, que ha pastoreado a esos tres niñitos y que se ha corrido y extendido la devoción al Corazón Inmaculado y al mensaje de Fátima por todo el mundo. Entonces, desde que nace Cristo es pastor. Imagínense la Virgen cómo estaba cuidando de esa ovejita, porque Jesús era de alguna manera oveja de esta pastora, era oveja también, porque estaba al cuidado de ella. Claro que esta ovejita estaba destinada a ser también un pastor y el mejor de todos los pastores. Y de alguna manera esta ovejita pastoreaba el corazón de su pastora, la madre, la Virgen, porque desde dentro estaba Dios metido en ella. Pero también ella, externamente, con el ejercicio de su maternidad, estaba pastoreando esa oveja. Cristo constituye su propio rebaño, Él lo va a armar, Él lo elige. No es un rebaño que le tocó porque le compraron las ovejas y tiene las que tiene, sino que Él las elige, esa es la diferencia. Nos ha elegido a cada uno de nosotros, Dios eternamente nos ha pensado con nuestra persona. El yo que tenemos irrepetible, Él lo ha pensado uno por uno y nos ha llamado con el nombre personal. Él hace entonces su rebaño, Él adquiere nuestras almas por el precio de su sangre, compra también, la elige eternamente, pero también la rescata con su sangre, ha pagado un rescate. Y antes de regirnos y apacentarnos, nos hizo rebaño de Él. Dice la Escritura que Jesús dice así: conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Hay un conocimiento allí muy profundo de Dios, de Cristo, por cada uno de nosotros. Pero ese conocimiento no es solamente del entendimiento. En el lenguaje bíblico, ¿qué significa conocer? Cuando Jesús dice, conozco a mis ovejas y ellas me conocen, no es un conocimiento frío de la racionalidad, de distinguir las cosas solos con el entendimiento o captar las cosas con el entendimiento. Conocer a alguien en el lenguaje bíblico era conocer todo el interior, tenía un sentido nupcial, un sentido esponsalicio. Cristo conoce las ovejas, es decir, se desposa con ellas. Hay un sentido nupcial y hay un sentido de pertenencia completa a la otra persona. Es todo el ser que se dona y es todo el ser que Dios pide que la ovejita le done a Él. Hay un intercambio de ser. Conoce una por una, pero en el conocimiento más estricto o en el sentido más estricto de la palabra conocer bíblicamente. Y así estamos solos ante Jesús, como solo estaremos en el tribunal de justicia, también estamos solo ante el amor. Estamos solo ante el pastor. Cristo tiene una ovejita sola, podríamos decir, que somos cada uno de nosotros, es única oveja del único pastor. Entonces se establece allí una relación íntima con Cristo. No es que Cristo tiene una gran multitud y todos a la vez le hablan y Él se distrae como puede ser uno que da un discurso a millones de personas. No, aquí es un trato personal del pastor con la oveja y de la oveja con el pastor. Y Cristo se nos presenta, Él cuida, dice, yo cuido a las ovejas, las apacienta con su gracia, que es el alimento del alma. Así apacienta Cristo las ovejas, y así dice el Salmo, el Señor es mi pastor, nada me falta, me recuesta en lugares de pastos abundante y me llena de frescuras y de frescas aguas. Es un lenguaje de lo que hace, una imagen de lo que hace el pastor con las almas. Cuando uno da cabida al pastor dentro de uno, Cristo lo hace recostar en praderas. ¿Qué quiere decir? Que le da paz en el corazón. Jamás Jesús corrige a un alma dándole turbación. Cuando un alma le viene, a una persona le viene un pensamiento y le produce turbación, angustia, tristeza, inquietud, no es Dios que está hablando al corazón, sino que o es la propia psicología de uno o es una tentación del demonio. Cristo cuando habla, cuando actúa, cuando se hace presente en el corazón del hombre, lo recuesta en verdes praderas y le da agua fresca. Esa es la característica del accionar, de la acción de Dios dentro del alma. Si tú tienes paz en tu corazón, si tienes serenidad, es porque Dios está actuando dentro de ti. No es el demonio, no eres tú. Ese es Dios que te está dando paz y te está estimulando a la virtud. Jamás Jesús muestra un pecado para que uno esté turbado. Nunca muestra un pecado o hace ver un pecado para que uno se amargue, para que se destruya. Jamás. Cuando Jesús muestra o hace ver que uno tiene un pecado, a su vez hay una invitación muy fuerte, mucho más fuerte todavía que el hacernos ver el pecado, a movernos hacia Él. Hay una gracia muy fuerte que me lleva a la confesión, que me lleva a abrazar a Jesús y no ofenderle más. Pero no me da eso tristeza, no me hace producir amargura interna. Cristo se pone en busca de las ovejas. Cuando se pierde una ovejita, Él deja el resto de las ovejas y va en busca de aquella perdida. De hecho, algunos padres de la iglesia explican esta parábola que Jesús dice, que deja las 99 y va detrás de la perdida. Dicen los padres de la iglesia, Cristo viene del cielo, es el Hijo de Dios, el Verbo de Dios que vino a la tierra. Dejó las 99 ovejas. ¿Cuáles son esas, la mayoría de las ovejas? Todos los ángeles del cielo. Deja a los ángeles y viene a buscar al hombre que se había perdido. Dicen los padres de la iglesia explicando esta imagen tan linda. Entonces esas 99 ovejas que no tienen necesidad en ese momento son los ángeles que ya están salvados. Los deja para ir a buscar a la tierra a los que están perdidos para rescatarlo, y una vez que están rescatados los regresa el pastor a la eternidad. No solo sale al encuentro del hijo, nosotros tenemos en el Evangelio una imagen muy linda del hijo pródigo, creo que es la más hermosa para expresar lo que significa la misericordia, pero aquí no es que el buen pastor está esperando que llegue la oveja, sino que, como hizo el padre, que es una cosa hermosa, el padre miraba al hijo pródigo todos los días a ver si venía, y cuando lo vio corrió hacia él a buscarlo, a abrazarlo y lo cubrió de besos. Pero aquí Jesús sale en busca de la oveja por donde sea, se mete por los montes, se lastima, se corta, está horas con sed, con hambre, buscando la ovejita por los montes, por los bosques, por los lugares más peligrosos. Allí las va a rescatar y se las trae, lleno de lastimaduras, de llagas, de sangre, de sudor, de hambre, de sed. Viene contento, cargando la oveja en sus hombros. Es decir, sin mí nada podéis hacer. No podemos caminar si no estamos sobre los hombros del buen pastor. El amor del pastor divino llega al punto de dar la vida por cada una de las ovejas. Cristo se nos presenta entonces como pastor, pero también se presenta como pasto. Él es el pasto, no solo el pastor, es el pasto de las ovejas. Por eso se hizo Eucaristía, se hizo pan. Nosotros nos alimentamos como ovejas de Él. Él es nuestro pasto, es el verdadero alimento nuestro. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Es el alimento que nos ha dejado Jesús. Por eso dice, el buen pastor da la vida por las ovejas. Cada vez que comemos a Jesús, de alguna manera, está Él dando la vida por nosotros, como aquel pájaro llamado el pelícano, con su leyenda tan linda, donde había tanta sequía y tanta hambre que ya nadie se podía sostener, y la mamá pelícano había tenido 3 pelícanos pequeños que acababan de salir del huevo y no tenía cómo darles de comer, y salía y no encontraba. Entonces, como veía que sus crías gritaban y ya estaban como queriendo desfallecer, en un arrebato de amor, ella con su pico, el pelícano es aquel que tiene un pico largo, ¿no? Y empieza a sacar carne de su pecho, saca un pedacito de carne de su pecho entre las plumas y le da a uno, saca otro poquito, le da a otro, y así empieza a sangrar su pecho, empieza a sangrar, y el pelícano que representa a Cristo va sacando y dando de comer su propia carne y su propia sangre, y así salva la vida de esos 3, pero ella tiene que morir, ella muere, pero viven sus 3 hijitos. Es símbolo de lo que ha hecho Cristo con nosotros, que nos da de beber su sangre, nos da de comer su carne, ha muerto por nosotros en la cruz para que nosotros tengamos vida. Por eso el pelícano representa la Eucaristía, representa a Cristo que nos alimenta. Y el buen pastor deja el alimento para las ovejas. Tenemos que pensar entonces, los sacerdotes somos llamados a ser pastores también. Tenemos que dar la vida por las ovejas. Hay que rezar por los pastores también, para que seamos pastores según el corazón de Jesús y no seamos mercenarios. Tenemos que conocer las ovejas. El sacerdote debe conocer las ovejas. Y el mayor conocimiento que se puede hacer de las ovejas es escucharlas en confesión. Es el mejor modo de tener un conocimiento más profundo y el mejor modo de darle vida a una oveja, porque le da la absolución de los pecados. Un sacerdote que se dedica a atender a la confesión y está con las almas, está entonces cumpliendo su parte principal. El buen pastor se dedica a administrar los sacramentos a las ovejas. El buen pastor sabe defender también a las ovejas de los lobos. El buen pastor es aquel que sabe hablar claramente, el que defiende, el que indica dónde está el lobo, para que no se descuide y no lo coma el lobo. El buen pastor sabe indicar los lugares peligrosos donde se esconde el lobo, sabe indicar y sabe dar buena doctrina, la doctrina de Jesús, trata de expresarla de la mejor manera, en forma clara. Ese es el buen pastor, que se preocupa para que la oveja tenga cómo defenderse ante los lobos, como hizo Abraham, como hizo Moisés. No solamente el buen pastor debe advertir de los errores, sino que tiene que luchar con Dios en favor de sus ovejas. Tiene que pedirle a Dios. Es una lucha amorosa con Dios, como hizo Abraham y como hizo Moisés. Abraham decía: Señor, si encontraras 50 justos, ¿acaso vas a destruir Sodoma? Bueno, si encontraras 50, entonces no. Pero bueno, supongamos que hubiera 45, por 45 vas a matar a todos. Bueno, si hay 45, no. Y empezó a ser como un negocio lleno de amor, un negocio espiritual movido por el amor. Es el buen pastor Abraham que está intercediendo por sus ovejas, y Dios quiere que el pastor haga esa tarea. El pastor tiene que defender a sus ovejas. También es el oficio de salirlas a buscar. El buen pastor, al bueno se le llama bueno porque intenta apacentar las ovejas. Al malo, en cambio, se le llama mercenario porque busca la retribución, busca la compensación. Y así también el buen pastor busca no la utilidad de la oveja, sino que busca el bien de la oveja. El mercenario busca la utilidad para él. En cuanto a los cuidados, el buen pastor es capaz de morir, el mercenario jamás. En cuanto al afecto, puede el buen pastor ama al rebaño con toda su vida. Tenemos que, cuando pensamos en los pastores, que tenemos que rezar por mí, por todos los sacerdotes, para que seamos buenos pastores. Pero también pensemos que cada uno de ustedes es pastor de sus propios hijos, de los que tienen a cargo. Una mamá, Día de la Madre, es pastora, como la Santísima Virgen. El papá es pastor de sus hijos y es pastor de aquellos también que le rodean. Es pastor del prójimo también. Y todos aquellos que tienen cargo ejercen el oficio de pastor. Y se tienen que preguntar, ¿cómo es el buen pastor? El buen pastor entra por la puerta, no salta, digamos, por otro lado, porque no es un ladrón. El buen pastor entra por la puerta y la puerta es Cristo. Él lo dice aquí, Jesús. Pensemos también en la figura de la Santísima Virgen como pastora, junto al pastor. Si una mamá quiere pastorear a sus hijos, mire en la Santísima Virgen el modelo de pastora. Aquella imagen tan hermosa de la Santísima Virgen, de la buen pastor que tiene un corderito en una mano y el niño Jesús lo tiene en el otro. Nos habla, el corderito nos está representando a nosotros y del otro brazo lo tiene a su niño Jesús. Ella pastorea las dos ovejitas, y ella es especialista en este pastoreo. Pidamos a la Virgen la gracia de reconocer siempre a Cristo como buen pastor, pero dar también la vida por él. Nosotros tenemos que de alguna manera ejercer nuestro pastoreo hacia Cristo. A Cristo le gusta que lo pastoreen también, que lo cuidemos, que procuremos, que demos la vida por él si fuera necesario. ¿Cómo podemos nosotros hacer de pastor con Jesús? Es un poco extraño. No es tan extraño, porque si yo considero al prójimo una oveja y debo amar al prójimo como Cristo le amó, esa oveja es otro Jesús, ahí lo tengo a Jesús para pastorear, ahí lo tengo para dar la vida por Él, ahí tengo para salirlo a buscar, ahí tengo para cuidarlo, ahí tengo para llamarlo por su nombre, ahí lo tengo para dialogar con Él. Entonces también yo soy pastor, cada uno de nosotros somos pastores para Jesús y pastores para la Santísima Virgen en la figura de nuestro prójimo. Y si, entonces cuando nosotros leamos este pasaje tan hermoso de San Juan, tratemos de ver la ternura de este pastor, las cosas tan hermosas que dice este pastor, para que nos enamoremos de él. Pero que este amor no quede solo de esta manera. El que verdaderamente se enamora de este pastor, en el cual nos conoce y entra a comunicarnos su vida interior en nosotros, nos va a mover a pastorearle a él en nuestro prójimo, en nuestros hermanos, y a la Santísima Virgen en nuestras hermanas. A ella y a él también estamos nosotros llamados a pastorear. Que así sea.